Bueno, pues ya tenemos a nuestro compañero de la 97, como siempre a Óscar Aranda, al otro lado del teléfono, para acercarnos a la actualidad vizcaína. Hola, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, hoy empezamos con la huelga del metal, ¿no? Sí, pues hoy miércoles es la tercera jornada de huelga convocada por, bueno, pues por todos los sindicatos de Euskal Herria en defensa del convenio del metal en Vizcaya, que lleva sin actualizarse desde el 2011 y encima con una eficacia limitada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no afecta a todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras de este sector del metal, los 55.000 que componen pues pues el metal en Vizcaya. Por ello, pues todas las centrales sindicales, las cuatro que participan en la mesa de negociación con la patronal, en este caso que es la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, y la unión de, bueno, pues que no participa en la mesa de negociación, pero que también tienen trabajadores o trabajadoras como USO, SK, CLT y CGT, pues que hace que esta huelga pues tenga una importancia, bueno, pues tremenda en la lucha de la clase trabajadora por sus derechos laborales. Por la inusitada unión del 100% de sindicatos con representación en metal, como decíamos, ya te digo, y por la cantidad de jornadas ya hoy en día, que todos los sindicatos se unan en una misma reivindicación, pues bueno, pues es complicado, y también por la cantidad de jornadas de huelga de lunes a viernes que no se veía desde hace mucho tiempo, y menos en un sector como el del metal, pues donde cada empresa pues tiene sus propias características. No es lo mismo una empresa grande, digamos, como por ejemplo como Ormazábal, con convenio propio, que otras más familiares con 5 o 10 trabajadores o trabajadoras, bueno, que es un sector complicado, como que vayan a la huelga, y aún así pues todos los sindicatos han unido fuerzas y se han embarcado en este órdago a la patronal con estas 5 jornadas, que está teniendo una incidencia importante. También está habiendo posicionamientos de la clase política, incidencia en el tráfico, como está ocurriendo hoy, apoyos de otros sectores y movilizaciones masivas como la del lunes. Por ejemplo, el lunes unas 15.000 personas se manifestaron por Bilbao en defensa de esta renovación de este convenio. Fueron desde la Plaza Euskadi, donde está la Torre Iberdrola y la sede de la patronal, hasta la Plaza de la Riega, donde se les unieron por las plataformas de pensionistas de Vizcaya, pues que todos los lunes se sigue manifestando por el blindaje de, bueno, pues de las pensiones, de unas pensiones más justas y equitativas. También en Durango se movilizaron cientos de personas ante la vivienda de Íñigo Urkullu, que como todo el mundo sabe, pues no vive en Ajuria-Enea como el resto de Lehendakari, sino en su casa particular, en este caso en Durango. Y quizá por esto, bueno, esto es una suposición, por esta concentración frente a su casa fue el motivo del enfado de Urkullu ese mismo día y su inusitado apoyo, pues apoyo expreso a la patronal del metal, defendiendo su supuesto talante negociador y que los sindicatos, según su opinión, los sindicatos tienen una ausencia de voluntad de diálogo. Bueno, estas declaraciones, en ocasiones Urkullu, que de esa imagen de persona fría, de persona ausente en muchas ocasiones, tiene también su carácter, y muchas veces ese carácter lo hace desde una manera antisindical de funcionar. Lo hemos visto en muchas ocasiones cuando no tiene reparos en ponerse en contra, bueno, pues de diferentes movilizaciones que hacen trabajadores o trabajadoras. Los tics de nuestro Lehendakari. Los tics de nuestro Lehendakari, que le suelen salir. Sí, eso sí, ¿no? Que a veces da, damos así cuando, como de risas, ¿no? Da una imagen como de parado, una persona parada, pero bueno, cuando quiere, sobre todo contra la clase trabajadora, tiene su carácter. Sí. Bueno, y estas declaraciones pues han enfadado sobremanera los sindicatos convocantes. Por ejemplo, el representante de ELA decía que Lehendakari ya había tomado partido en este conflicto laboral y había comprado el discurso de la patronal, cuando lo que debería hacer es intentar mediar para llegar a un acuerdo en un sector tan estratégico para la economía vasca. Y bueno, y desde ELAT incluso pues demandaron la dimisión de Urkullu por dar la espalda a los trabajadores. Y la nota de ELAT dice: nos preguntamos qué es lo que ha leído Urkullu en los últimos tiempos. Si las actas de las reuniones mantenidas por los sindicatos y la FEL en el último año y medio cambio o las circulares internas que le ha enviado la patronal junto a las órdenes que ha de cumplir. El pueblo obrero no se puede permitir tener un Lehendakari que apoya al 2% de este país y al 2% de este país que acapara beneficios y que es un vasallo de la patronal. Así decía la API pidiendo su dimisión, ¿no? Bueno, sindicatos muy enfadados, lógicamente también, porque como Lehendakari no debería manifestarse de manera tan evidente, ¿no? Por una parte del conflicto, en fin. Sí, en todo caso, pues intentar pues llegar, aunque sea un discurso vacío, pero decir sí, que, bueno, sí. A ver si negocian, a ver si nos proponemos para mediar, tal, bueno, no sé, un discurso como más moderado, ¿no? Incluso el portavoz Erkoreka, pues el portavoz del gobierno vasco, Erkoreka, pues ha matizado las declaraciones de Urkullu diciendo, bueno, es que hay un conflicto que trasciende de lo sindical, qué tal, y bueno, como intentando salvar un poco la cara a Urkullu con unas declaraciones muy duras que hizo el lunes, ¿no? En fin. Bueno, las movilizaciones de hoy va a ser una sentada que ya se está realizando desde en Gran Vía 85, que va a ser del gobierno vasco en Bilbao, y tanto ayer como mañana también ha habido o va a haber movilizaciones en los diferentes escualdes de Vizcaya. El viernes pues va una gran manifestación, pues dará concluida esta intensa semana de huelgas y movilizaciones, pues como decíamos, pues por la actualización o la firma del convenio del metal. Para la concentración de hoy, pues lleva cortado el tráfico de salida y entrada por San Mamés desde la mañana, en una decisión pues que ha sido tomada por recelo, porque parece que la autoridad competente, pues el tráfico del gobierno vasco, pues pretende generar que la ciudadanía pues se posicione en este conflicto, como ya lo hizo Urkullu, como comentábamos el lunes, con esta incidencia de tráfico. Ahora parece ser que ya está abierto el tráfico a estas horas, ya está abierto el tráfico, pero bueno, está generando una incidencia tremenda, aparte que ha habido algún accidente por Torroza, y bueno, y que hay un caos circulatorio en Bilbao y importante, sobre todo para entrar a la capital, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues huelga que continúa otros dos días más, de momento. Sí, sí, hasta el viernes, y a ver a partir de ahí cómo entablan de nuevo la negociación para la firma de este convenio. Bueno, sabemos quién no hará de moderador ni de juez de paz, Urkullu. Bueno, seguimos con... La verdad que hay noticias desde agosto, pues entre Juntas Generales y sobre todo Diputación, algo siempre nos sale, porque después de la aprobación ahí a lo perro de ese decreto foral de agosto, que ha tenido su polémica y todo lo, ¿no?, todo lo que ha pasado anteriormente, ahora en Juntas, pues en ese primer pleno después del verano, parece que ha habido críticas por el posicionamiento del diputado de Acción Social en un caso de retirada de la custodia. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues eso, como comentabas, es el primer pleno. Las elecciones fueron el 26 de... fueron en mayo y todavía no se había hecho ningún pleno. Se habían constituido la Junta General de Vizcaya, pero no había habido ningún pleno, y hasta la semana pasada pues no ha sido el primero, que ya, bueno, ya tenían tiempo, ¿no?, para formarlo. Y el nuevo diputado de Acción Social pues fue protagonista por las críticas de H. Bildu y su portavoz de Aguilar, ya que tenemos que recordar pues que es una abogada que ha trabajado hasta ahora, por lo menos en casos de violencia machista, y que conoce pues todo este tema desde dentro, porque este diputado de Acción Social está imputado, una imputación que se mantiene a, como se llama, Sergio Murillo, desde 2017, por la retirada de una custodia a una madre en un supuesto delito de prevaricación. Le quitaron la tutela y se la dieron al padre, considerando que la mujer ahora, que bueno, luego denunció ante Acción Social, porque parece ser que esta mujer había ejercido el denominado SAP, el síndrome de alienación paternal sobre su hija. Y bueno, que ahora hablaremos, pues que este caso que no está reconocido en ningún sitio, pero parece ser que se lleva aplicando desde hace tiempo. Una ley de Rementería salió en defensa del diputado de Acción Social, y de Illardia le criticó pues duramente, pues porque dice que deja pues en un vacío importante pues a a esta mujer, y ahí hay otras muchas mujeres en estos casos de custodia, que bueno, que son casos en muchas ocasiones complejos y duros, pero que bueno. Y el tema del SAP parece que se está difundiendo, como decíamos, y aceptándose, y por en varios casos de litigios por custodias de menores, y por ello ahora se ha creado una red, pues formada por partidos como Podemos, H. Bildu, y sindicatos como LAP y Comisiones Obreras, para ponerse al SAP, a este síndrome de alienación parental, que no está en ninguna clasificación de enfermedades ni síndromes, ni en la Organización Mundial de la Salud, ni en ningún sitio, pero que se lleva utilizando desde 2004 en casos de custodia. E incluso este viernes va a haber un congreso específico para hablar del SAP, de su difusión o no de este supuesto síndrome en la Universidad de Deusto. Y por ello esta red pues ha convocado una concentración a las 7:30 en la pasarela Rupe, que es la pasarela que conecta con la Universidad de Deusto, bueno, pues para denunciar que se utilice el SAP pues en casos de litigios por la custodia de menores. Bueno, pues asunto interesante que también habrá que seguir de cerca. La verdad es que es llamativo que si no existe, ¿no?, un término legalmente médico para ello, se esté aplicando. En fin. Claro, al final que hay detrás del SAP, pues hay un el SAP dice como que es un que la madre, siempre se habla de madres, pues que las madres como que aleccionan a sus menores, a los menores a su cargo, para que se lleven mal con el padre. No, bueno, pues al final sabemos de las separaciones, el tema de las custodias son temas complejos, sí. Pero se ha puesto como una etiqueta, como diciendo, hay esas madres que ponen en contra a los padres de sus hijos, y así, bueno, un tema complejo, y que seguro, bueno, pues que gente que trabaja estos temas, como en este caso Bea Guiardia, ¿no?, en esto, pues que conoce más a fondo y que pueden decir mucho mejor cómo cuál es qué hay detrás, ¿no?, de todo esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de Alfonso Echegaray. Ha vuelto a su Plencha natal, 35 años de deportación en Santo Tomé y en Príncipe, ni más ni menos. Sí. Bueno, pues esta persona pues que ha estado deportada, primero le enviaron a Ecuador, de ahí a Santo Tomé y Príncipe, y ya está, bueno, pues como decías, 35 años fuera de su localidad natal, de Plencia, y hace 10 años ya ha podido volver, y hace 10 años hicieron un documental sobre su experiencia, en un documental llamado Sagarran en Denbora, en el que hablaban él y su compañera inseparable que ha estado con él en todo este periplo de deportación, Christine Echaluz, y ahora pues los mismos documentalistas que hicieron este documental hace 10 años, Josu Martínez y Xabier Larrategui, que son muy buenos documentalistas y que han hecho, que tienen ya un montón de documentales hechos, pues ahora quieren hacer otro para documentar su regreso, ¿no? Cómo va a ser su vuelta a su Euskal Herria, como algo bonito, ¿no? Pues primero hablaban de cómo vivía el Santo Tomé y Príncipe, las dificultades que había tenido, y ahora pues quieren contar su regreso. Y para ello, quieren hacer un documental que se llama Camiño Longe, que en portugués significa camino largo, pero también muy lejos, es un título como muy significativo de la situación que ha vivido esta persona, y bueno, y que para ello, pues, para poner en marcha este documental, van a hacer un crowdfunding en Berkami, ¿no?, en el que, bueno, pues que el que quiera participar y apoyar este proyecto documental, bueno, pues que en Berkami tiene todas las facilidades, bueno, pues para poder aportar económicamente pues a este proyecto. Muy bien. Estamos muy habituados, o hemos estado, a hablar mucho de ilegalizaciones. Lo que nos llama la atención es que pueda haber barrios ilegales. Pues sí. Y aquí cerquita, además, en Bilbo. Sí, sí. No estamos hablando de Tegucigalpa, ni estamos hablando de favelas de Río de Janeiro, estamos hablando de Bilbao, porque hay que recordar que Bilbao, cuando empezó a crecer, sí, con la industrialización, en los primeros, bueno, en los años 50, 60, 70, por muchos barrios se construyeron de una manera ilegal, Otxarkoaga, Cometamendi, bueno, muchos barrios que han tenido una situación de ilegalidad, porque en lo primero se construían en base a chabolas, ¿no?, y que luego ya con el tiempo, pues la gente que propietaria de esas chabolas, pues las iba acondicionando y iba generando pues un lugar un poco más habitable, ¿no? Sí. Y llama la atención que un barrio como Petolaza, que en su momento se quedó fuera de ordenación, en los planes de ordenación urbana, pues hasta hoy, 2 de octubre de 2019, pues todavía estaba en una situación alegal o ilegal, ¿no? Y ahora es el momento que, después de años de luchas, porque les quería recolocar en otros barrios, pues han conseguido con su peso, dicen, no, nos queremos mantener este barrio forma parte ya de nuestra vida, forma parte de nuestra idiosincrasia como barrio, y nos queremos quedar aquí, y ahora pues han conseguido ya que se legalice y que esté dentro de la ordenación urbana. Es algo que llama la atención, pero en los últimos años ha habido también algunos procesos de legalización de otros barrios, y este pues parece que es el último ya, y ya pues podemos decir que todos los barrios de Bilbao pues son legales dentro de la ordenación urbana. Bueno, ¿estaba admitido ya como barrio de nivel, a nivel popular o...? Sí, estaba admitido como barrio, o sea, que no vivían en el limbo. Tenía un empadronamiento, pero había ahí como un vacío legal, vale. También porque hace 20 y pico años quedó fuera de ordenación, y entonces han estado ahí, bueno, imagino que tendrían todos los derechos como ciudadanos y ciudadanas de Bilbao, que tendrían su censo electoral, su todo, pero faltaba esa legalidad, ¿no? De que su barrio estuviese plenamente legalizado. Y ahora pues parece ser que se ha conseguido. Sí, porque además el IBI, las basuras y todo eso, seguro que pagaban, desde siempre. Pagaba religiosamente, como todo el mundo. Eso fijo. En fin, bueno, vamos con alguna notita de agenda. Vale, pues de agenda tenemos 3-4 notas. Primero, este sábado, pues son las fiestas de San Fran, que empezaron a hacerse hace 4 o 5 años. Y bueno, solamente van a ser el sábado, 5 de octubre, sábado, sí. Con vermut, bueno, entre otras cosas, va a haber un vermut interesante con Yugurina Borova, va a haber conciertos por la noche y buen ambiente, todo ello en la Plaza de Corazón de María. Por otro lado, en Ondarroa, va a ser el Maravillas Ormen Festival, les recuerdo, del cineasta fallecido Aitor Aramayo. Este fue el punto de partida de la creación de este festival, y ahora pues ha creado un festival muy muy potente, interdisciplinar, con un montón de actividades durante 4 días, desde el 3 de octubre y cuatro días más. Luego también en Sirica, esta tarde a las 7 va a haber un documental, creo que en Gasteiz ya se estrenó o ayer o anteayer, que es un documental sobre Palestina, Yalat Yalat, fútbol, pasión y lucha. Y no, pues sí, que con el fútbol como hilo conductor, pues bueno, habla un poco pues de las reivindicaciones del pueblo palestino, y que incluso va a contar con la presencia de su director. Su director viene de Argentina, porque es una coproducción argentina-palestina, y va a estar su director, que se llama Cristian Pirovano. Luego mañana jueves, ya para acabar, va a haber una concentración en la Plaza de Baracaldo a las 10:30, convocada por Berriozoak, con el lema Ezkerraldean Bizitalan, bueno, pues denunciando las condiciones económicas, el paro y la precariedad que hay en esta comarca, y también pues dar un punto de apoyo a todas las movilizaciones del metal que está habiendo esta semana. Muy bien. Pues ahí quedan también esas notas de agenda, y nosotros ya pues poquito a poco nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Venga, pues hasta la semana que viene entonces. Venga, Óscar, cuidarse. Vale, agur. Vale, agur.